Este es el sonido de la nueva generación. Bandidos. Ella se marchó con otro hombre y su huella dejó en mi piel martirizándome. Tuve a otra mujer para olvidarla, pero aún sigo en mi habitación emborrachándome. Ella me dejó por otro hombre y entre trago y trago sueño que está esperándome. Pensará que ya la habré olvidado, pero ignora que su ausencia está matándome.